con las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. Para Sergio el Perreque, para Beto también. No me la contés, yo sé cómo es, conozco a varias como vos. Lorita manipuladora, rápida como vos sola. Te gusta gatear, te encanta mirar, que nunca tienes que mirar. Sos una araña trepadora, las mangas y las aves todas. Turra, falsa como un comodillo. Ya lo saben que sos zurra, zurra. Esas las que ya no tienen cura. Zurra, falsa como un comodín. ¡Eso! ¡Que suene ese bajo! ¡El negro Pablito! Para la gente de José se pasa también, ¡Ey! Para la luz. A ver cómo lo ven los chicos. No me la contés, yo sé cómo es, conozco a varias como vos. Lonita manipuladora, rápida como vos sola. Te gusta gatear, te encanta mirar, al que nunca tienes que mirar. Sos una araña trepadora, las mañas se las sabes solas. Turra, falsa.